seguimos aquí con la tocata. Ya va a tocar en cualquier minuto Tierra Oscura. Pero antes, estamos con la Lamien Onésima. Aquí estamos entonces con la Lamien. Y ella es parte de la red de defensa de la infancia. Así que Lamien, hablemos. Cuéntanos más o menos acerca en qué se encuentra la red, cuáles son las cosas que más adelante se vienen para poder también ayudar, apañar y asistir. Cuéntenos. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Hace un par de semanas atrás hicimos el Tragún Pichequeche y estamos en el proceso de evaluación, donde igual la Radio Corrupo estuvo ahí, se hizo parte como participante también, ¿cachai? Haciendo protagonista a sus propios hijos, hermanos. Y ahora estamos como en el proceso de evaluación. Todavía tenemos material pendiente de eso. Salió un producto súper bonito que se hizo del taller de radio, que se mostró, Radio Corrup lo mostró. Y ahora estamos en el tema de ver las exposiciones de las pinturas, porque quedaron pinturas y quedaron mensajes y hay que hacer un montón de cosas con eso. Pero en este momento estamos apañando una campaña en conjunto también con la Radio Corrup, que tiene que ver con la ayuda a uno de nuestros pichequeche, que es Silvestre. Él fue un niño que fue baleado con perdigones de goma en sus piernas y que una familia que igual ha vivido bastantes procesos con la represión que han tenido con carabineros y la persecución también en su mismo territorio. Entonces, esta es una familia que cuenta de muchos niños y estos niños están en un real abandono quizás del Estado. O sea, están en un real abandono del Estado. El mismo Estado ha sido el que ha ejercido los mismos daños y ese mismo Estado no ha reparado nada. Entonces, como Red de Infancia y también con la Radio Corrup, estamos levantando una campaña que es de recibir un alimento no perecible, principalmente las cosas más necesarias para los niños, la leche, harina, y también útiles de aseo y también artículos para que ellos aprendan, por libros para pichiqueche, que es súper importante siempre ir nutriendo esas partes también. Y bueno, estamos recolectando, tenemos un lugar de acopio que es la Casa Taller, que tenemos con parte de la red y otras compañeras más, que queda aquí en General Maquena 888, esquina San Martín. Ahí estamos recibiendo los alimentos. Es súper importante apañar a esta familia, porque esta familia no ha sido solamente una vez violentada, sino que ha sido varias veces anteriores, de hecho también con recursos de amparos puestos por derechos humanos hace 2 años atrás y ahora nuevamente. Comentar que este niño, igual las policías también lo están acusando y el niño está pasando por un proceso judicial por 3 condenas, o sea, por 3 acusaciones. Un niño de 14 años que es un niño de campo y que tiene una realidad totalmente truncada a lo que es la infancia. Entonces, en eso estamos ahora. También se viene también conversando lo que se viene del segundo dragón y preparando cómo se vienen las vacaciones también, porque también va a haber un campamento pichiqueche, así que en esa estamos. Vamos a contar el lugar, vamos a decir dónde están quiénes van a ser los que van a ir, así que eso, pues. La otra vez tuvimos casi la mayoría de los territorios y contamos con 70 niños un día y más de 50 el segundo día. Este año esperamos completar con más de 100 para el campamento por lo menos, y en el dragón empezamos a superar. Eso, cumplimos el objetivo y bueno, acá estamos igual de cierta forma agradeciendo a la gente que nos apañó, a las bandas. La Perrera ha sido el lugar que nos ha abierto el espacio para que hagamos las tocatas. Tierra Oscura, Escopetazo, Coyote y un montón de bandas más, La Negra Ruth, y me quedan caletas de nombres más, Glesa. De agradecerle que gracias a ellos nosotros pudimos levantar la autogestión de este dragón, que contó con mucha gente, que fue totalmente levantado por nosotros mismos, o sea, no tan solo por la red, sino que por toda la gente que se hace parte y que solidariza con la causa de la infancia. Bueno, entonces estaba ahí la Lamien Onésima. Onésima, repítenos, ¿dónde es el lugar de acopio para esta campaña solidaria que se está haciendo con Silvestre? Ya, el lugar es General Maquena 888, casi llegando a esquina San Martín. Está de referencia una barbería colombiana al lado, y al lado estamos nosotras ahí recibiendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que es importante que la gente se sume, que apañe, principalmente queremos pedir lo tangible. Hay mucha gente que nos ha pedido la cuenta, pero creemos que es mucho más, es mucho más verdadero, quizás mucho más transparente recibir algo tangible que estar recibiendo plata de la gente. Entonces creemos en eso, de que cualquier cosa que sea, que todo suma, todo sirve para apañar a esta familia. Ya, entonces, para que la solidaridad es un arma, así que apunte y dispare ahí para que vayan a solidarizar con la red de defensa por la infancia. Y ya viene, entonces, gracias a la mía, Onésima, muchas gracias. Ya viene Tierra Oscura, se está escuchando atrás, se están apagando las luces. Viene entonces, en minutos, Tierra Oscura. O sea, no, ahora ya. Ahora ya, entonces, Tierra Oscura desde Gualmapu hacia sus hogares. Thank you. las cadenas proclamamos su religión. Desde la tierra un árbol se desgarró. Queda un poema que tenía el corazón. Y se hizo noche con insultos y miseria. Y las estrellas cantan para que se duerma. Y murmurándole al sol su maldición, siguió fumando de la savia de una flor y esperando encontrar una razón. Se hizo noche con insultos y miseria y las estrellas cantan para que se duerma. Muchas gracias, chiquillos. Salud, cabros. Thank you. pierden el mar. Y cree que la noche me llama de sentir soledad y mirar que el verde no se apaga. Estas canciones también van dedicadas para la gente que está en Cana en estos momentos y también de forma muy especial para la gente que está fuera de Temuco escuchando La Señal del Viento. Están por ahí los cabros de la Radio Curruf. Buena, buena. Son tímidos. Así que bacán, porque esto está saliendo para toda la galaxia, todo el universo. Es el poema que la tierra canta al salir el sol. Mapuche es el destino que la carretera nos quitó. Mapuche invasor llegaba con mi escudo y espada, contra piedra y madero, inocencia derramada. Gobiernos asesinos con uniforme y apellido, moreno y infinito, de tristeza grande. Indomable el poema que conversa con el viento, que baila con el río, que se abriga con el frío. Enjambres poderosos que al guerrero han dormido, matando al árbol hueso. Gobiernos asesinos con uniforme y apellido, moreno y infinito, de tristeza tu han venido, político ignorante. Soy el poema, fuego corre por mis venas, la música me eleva como el humo de la hierba, la tierra oscura llora, asfixiada de cemento, tristes los versos, nocturno el sentimiento. Gobiernos asesinos con uniforme y apellido, moreno el infinito, de tristeza su apellido, político e ignorante. Escuches el poema. Escuches el poema. Escuches el poema. Escuches el poema. El escudo y espada ahora se transforma en bala. Muy bien ahí los coros. Fuego a Selco se llama esta canción, muy linda. Aguánteme Win y toda su gente. Thank you. cinco siglos es igual, como el cóndor sale a vigilar montañas, territorio, aquí se vive mirando frente al mar, fuego al ascenso, fuego a la forestal, guerrero artesanal, en un bote sale a navegar, buscando la tranquilidad. Pasará con redes barricadas, no anduco al mar. En el mar hacen que parezca realidad. Mi sueño es con marea que pueden alcanzar el cielo de las cumbres y al hombre castigar. Aquí se vive mirando frente al mar, fuego al acelco. Y en la tierra descubro muerte no ha parado. Frente al mar me diluyo para no poder estar aquí y caer tan profundo que no puedas volver y sentir esa lengua afilada de la oscuridad y lamiendo mi alma que esa lengua afilada de la oscuridad y lamiendo mi alma se. Al nacer la mañana, alzo mi voz al tiempo, le revelo las cosas que el hombre ha hecho. Él me escucha y calla, y se seca por dentro. Ahora solo desgracias me abrazan por estar aquí. Secreto, he sentido la brisa que me purifica. Muchas gracias, chiquillos. Salud, cabros. Gracias por haber venido. Pero solo en ti la decisión de escuchar. corrupción politizando. Sistema desigual de la sociedad actual. Es la guerra el final y el cemento va a asfixiar el amanecer astral y la sangre ancestral. Pero solo empieza la verdad de cambiar el curso y el azar. Pero solo en sí la decisión de escuchar el corazón, el corazón. quería ser igual que aprender a volar, no dejar de soñar. Dar a luz una canción, transformarse en emoción, en esencia, en pasión, en dolor y en corazón. De pensar, de vivir y continuar, de esperar, de mirar, de escucharte llegar, de querer cosechar, sin sembrar ni trabajar, sin sudar ni sangrar, sin llorar y suplicar. Solo sé, me marché de canción, volveré y en tus ojos viviré. Debería ser igual que aprender a volar, no dejar de soñar. Dar a luz una canción, transformarse en emoción, en esencia, en pasión, en dolor y en corazón. Venga, cabros. Después de esta canción vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos en donde nosotros nos vamos a drogar y a embriagar un poco y seguimos. Oye, están bien portados la noche de hoy. Están todos caballeritos y señoritos. Es que muy temprano. Había que ir contenido a ser informal hoy día, cabros. Veo que no. Solo miraba indiferente. que el pan se saboreó tan diferente. Una noche sin llorar, uno menos que criar, y yo solo miraba indiferente. Bueno, cabros. Cuestiones inventadas, al igual que son las leyes, paradojas fabricadas. Si prestamos atención a estas absurdas escenas, manipulan nuestras mentes como fábricas de penas. La ley, el orden, la creencia y el progreso. La vida asalariada es una vida de desprecio. Ahí estábamos entonces con la primera parte de Tierra Oscura. También estuvimos transmitiendo por Facebook, así que para que estén atentos por si acaso transmitimos más adelante en vivo. Ahora en 10 minutos más, un break de 10 minutos más, lo vamos a dejar con música por mientras, y volvemos en 10 minutos más con la segunda parte de esta tocata de Tierra Oscura. Serás otro encarcelado intentando aniquilarte.